Extraños, la magia de una canción que refleja sentimientos. Laura Pausini, una voz cálida que seduce. Laura Pausini descubre el secreto de un gran disco. Wrong crowd, 'cause you mean more to me, dear. I remix it, you're the A-double-L suppression. I got together to make the track flow better. That's why we central, now you know what's up. If I'm on a move, I can't stop. The beat is simple, but you can't refuse it. That's why I love music. Music. Llegamos con el mejor sonido digital. Llegamos a ti desde el espacio. La mejor música para ti gracias a la tecnología de vanguardia de Telefónica. FM.